y se los anunciaba antes de ir a la tanda publicitaria del mediodía. El contacto telefónico muy importante también para poder tener claridad de cómo se ha ido desarrollando, cómo se desarrolla o cómo va también el proceso para la renovación, la obtención de las licencias de conducir y también el tema de la entrega. Revisábamos hace algunos días atrás la prensa, más de 40, 45 días que algunos usuarios se acusan demora por parte de la ilustre municipalidad por el proceso de la entrega de sus licencias de conducir. Bueno, para aclarar dudas y consultas y responder algunas preguntas, como ya las que tengo a través del WhatsApp, está para conversar con nosotros a esta hora de la tarde el director de tránsito de la ilustre municipalidad de Antofagasta, el señor Rodrigo Muñoz. Director, ¿qué tal? Muchas gracias por acceder a este contacto telefónico y muchas gracias también por aclarar dudas, distintas inquietudes que tienen muchos de nuestros usuarios, muchos de nuestros auditores también a esta hora de la tarde. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Gusto saludarte a ti y a todos los auditores. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecerle este contacto, director, y consultarle la tardía, la demora también en el tema de las licencias, de la entrega de la licencia. ¿Eso pasa por qué, director? A ver, es un proceso largo. Nosotros normalmente, y podríamos decir que esto no pasaba antes, que antes teníamos el problema con el agendamiento de la licencia de conducir. Sin embargo, el 14 de febrero partió en Chile el tema de las licencias digitales. Correcto. Que aquí es cuando podéis poner un poquito la risa, sé que ponen siempre, porque de digitales no tiene nada. Ya. Porque finalmente ese proceso hoy día nos ha retrasado absolutamente nuestra atención de público, y más que nada hoy día tenemos el conflicto, como decías tú recién, en la entrega de la licencia de conducir. Nos estamos demorando más de 30 días en poder emitir una licencia. Y eso nos tiene bastante complicado. Hemos recibido varias instrucciones del señor alcalde, además de la disposición de él para poder apoyarnos con personal y con los espacios físicos y el material para poder subsanar esta situación, la que estamos de a poco tratando de poder ir mejorando. Hoy día nosotros tenemos un sistema nuevo que como que nos quitó un poquito de, ¿cómo te puedo decir? Las facultades que teníamos antes, que podíamos hacer una atención de público más rápida, que todo estaba en papel acá solamente en la Municipalidad de Antofagasta. Hoy día, cuando a ti te atienden en el módulo, después de la atención del módulo, tú te vas a tu casa y tenemos que bajar a bodega a buscar por RUT a las 120, 130 personas que se atendieron en el día para poder escanearle todos sus antecedentes anteriores. Por ejemplo, si Mauricio viene a renovar su licencia de conducir hoy día en la mañana y tiene 3 licencias anteriores, hay que bajar a buscar su carpeta completa con todas esas licencias anteriores, con todos los antecedentes, y escanearlos uno a uno y eso enviarlo a la CONACET. O sea, esto en un principio venía a mejorar y a subsanar también en parte, pero vemos que prácticamente no ha subsanado en nada y en vez de avanzar, hemos quedado estancados y hemos ido retrocediendo también. Y acá también hay que poder separar, porque inclusive nosotros decíamos, chuta, tan demoroso que el tema de la entrega de la licencia por parte de la municipalidad, pero con lo que usted nos dice, la municipalidad no tiene ningún grado de responsabilidad en esta materia. A ver, yo quiero ser bien claro, Mauricio. Yo creo que tenemos el 100% de la responsabilidad. Lamentablemente tenemos que buscar la alternativa y la forma de poder hacernos cargo de esto y poder darle una solución a la gente, porque hay gente que viene 2, 3 veces a buscar su licencia y claro, la necesitan para poder trabajar, la necesitan quizás para postular un trabajo nuevo, para transportar a alguien enfermo, y hoy día nosotros, que somos la cara visible, que es el municipio, no le podemos dar esa respuesta o darle esa solución. Entonces, ahí yo voy a que quizás la responsabilidad 100% nuestra y la asumo como director. Sin embargo, claro, estamos perdiendo un poco de facultades, o hemos perdido un poco de facultades respecto a poder hacerlo lo más rápido posible. Y estamos trabajando en eso para poder generar esa situación. Por ejemplo, después que pasa este proceso de la licencia, o por qué te digo yo que tampoco el tema de la digitalización tampoco es mala. Quizás ahora que se está generando recién en un conflicto, en 6 años más cuando vengan a renovar, es muy probable que el mismo sistema termine determinando si tienes que venir a renovar presencialmente o te la renueva automáticamente por 6 años. Es que ahí ya va a estar todo digitalizado ya en ese momento. Claro, ahí se va al tema digital, o sea, es un proceso que dura mucho tiempo. O sea, el tema es transcribir la información desde los factos, desde los documentos, poder digitalizarlo, es el proceso de la demora que también ha conllevado. Sí, y además el proceso de que está todo en línea hoy día. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo, disculpa que me alargue, pero más que nada para que la gente pueda entender. Ha pasado que hay personas que vienen, te pongo un ejemplo, tienen licencia clase B y vienen a sacar la licencia A4. Entonces sacan su licencia sin ningún problema acá en el municipio, están manejando el camión que pueden manejar y lo para Carabineros. Le pide su licencia y el Carabinero le muestra la licencia A4. Sin embargo, tiene la licencia artística, pero el carabinero revisa en el sistema y él no tiene su licencia actualizada, en su hoja de vida del conductor no le salía la A4. ¿Qué es lo que hace el carabinero? Ah, esta licencia es falsa, señor, me acompaña, se va detenido. Y esa persona pasaba una noche en el calabozo, lo había pasado control de identidad, siendo que esa persona no había hecho nada. Cuando vino para acá, nosotros hicimos la licencia y enviamos la información al registro civil. ¿Qué pasaba? Que el registro civil, uno a uno, tenía que ir ingresando los antecedentes. Uh-huh. Entonces, si la persona a cargo en el registro civil o estaba enferma, o estaba con licencia, o lisianamente no quiso subir a mano cada uno de los antecedentes, esa persona no está actualizada dentro del sistema y no sale su licencia de conducir. En este proceso de que nosotros mandemos todos los antecedentes a la CONACYT antes que nos autorice poder emitir una licencia, todo eso queda en línea. Entonces, también viene a ser una mejora de parte de la CONACYT y del Ministerio de Transporte, pero es lento. ¿Me entiendes? Claro, estamos, podríamos decir que estamos en el proceso de marcha blanca recién, director. Es que así lo dice, porque, por ejemplo, esto se va a hacer en todo Chile, sin embargo, y aquí de nuevo va la risa de Mauricio, nos vendieron la pesca, como se dice, y nos dijeron vamos a descentralizar y vamos a darle la oportunidad de partir a la segunda región, para que no digan que todo es en Santiago. Ya. Y partieron con nosotros, claro, nos ocuparon de conejillo de India. Imagínate el desastre que habría ahora en este momento para haber partido en Santiago con las municipalidades grandes que le meten bulla allá. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, ayer el viernes conversaba con el director de tránsito de Copiapó, porque ahora se está implementando en la tercera región, y en Copiapó están atendiendo a 4 personas, porque no pueden atender más con el nuevo sistema. Nos está pidiendo audiencia el director de tránsito de Ovalle y el director de tránsito de Coquimbo para venir a Antofagasta a ver cómo estamos funcionando nosotros, porque en Mejillones hubo un tiempo que estuvo cerrado, en Tocopilla atendían 9 personas, en San Pedro el mismo problema, en Calama también, tenemos varios. Este no es un tema que sea solo en la municipalidad de Antofagasta. Es un tema que está generalizado y que va a ir generalizándose y saliendo en las noticias nomás a medida que nos vayamos acercando a Santiago. Bueno, pero acá de partida, hay que primero ver que se ha hecho un trabajo por parte de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, primero para poder implementar un nuevo sistema del agendamiento de los días viernes. Antiguamente era el último día hábil del mes, hoy en día se entrega también la opción de poder hacerlo de todos los días viernes en un cierto horario. Para la semana siguiente. Correcto. Claro. El alcalde cuando vino también hizo un catastro y a través de la página web de la municipalidad también se hizo un catastro para aquellas personas que hoy en día tenían todavía en espera, en stand-by, o necesitaban de forma rápida poder obtener su licencia para poder hacer un catastro de saber cuántos éramos, porque también en su momento usted como director, acá hay un cambio entre el año 2024, año 2025, nueva administración. Estaban también exigiendo poder tener claridad de cuánto eran las personas que hoy en día todavía se necesitaban o cuánto era el personal que se necesitaba para poder seguir trabajando y darle respuesta y solución a todas aquellas personas que todavía seguían tratando de solicitar una hora, que tenían su licencia vencida, que necesitaban renovarle, que todos los días iban muy temprano a la municipalidad y había cero respuesta por lo demás. Sí, claro, o sea, yo tengo que ser bien claro en eso. El alcalde con su nueva administración, Sacha Rasmilic, él nos ha entregado todas el instrumento y las herramientas para poder mejorar esto. De hecho, cuando él llegó, nosotros subimos de 120 personas que atendíamos al día a agendar 250. O sea, más del doble. Nos entregó los espacios físicos, nos entregó la gente que necesitábamos, amplió los contratos que había que ampliar, contrató más médicos. O sea, al final se tuvo la intención, tuvimos la claridad que estábamos retrasados en más de 7.000 licencias de conducir en la gente que quería renovar. Y hoy día, si tú te metes a la página el día viernes, ya no es el caos que era antes para solicitar la licencia. Hoy día sí podemos atender a la gente como corresponde en la semana, estamos atendiendo menos gente, tuvimos que bajar la cantidad de gente de 250, hoy día estamos atendiendo 125. ¿Y por qué 125? Porque el sistema hoy día, antes nos demorábamos 5 minutos en atender a una persona, hoy día en el módulo se demoran 20, porque hay que escanear el carnet, hay que escanear la licencia anterior, hay que escanear el certificado, todo lo que hay que tenga que ver con la atención tiene que escanearse uno a uno. Entonces, claro, antes nos demorábamos 5 minutos en atender, hoy día son 20 los minutos que te demoras en atender a un contribuyente. Entonces, el problema de atención de público hoy día ya no lo tenemos. La gente está consiguiendo la hora, si bien no la está consiguiendo para el otro día, la está consiguiendo ya para la semana siguiente. Entonces, eso ya como que lo tenemos un poco regularizado. Hoy día la molestia de la gente, y con razón, te vuelvo a insistir, es de que nos estamos demorando mucho en la entrega, en emisión de licencia de conducir, y estamos buscando la alternativa para poder mejorar esta situación. La CONACYT, el otro día salía en TVN un reportaje y la CONACYT mandaba un comunicado donde decía que ellos no tenían nada que ver con los procesos nuestros o con los procesos de las municipalidades, porque no son con nosotros solamente el problema. Y claro, ellos dicen que no tienen nada que ver, pero por ejemplo, yo tengo 7 personas que están emitiendo licencias de conducir. Sin embargo, para la autorización de esa licencia, solo puede hacerlo una persona que es la jefatura de turno. No pueden ser dos o tres. Entonces ya de siete bajas a uno. Y después que tienes el proceso en uno, tiene que pasar todos esos antecedentes, pasan al director, que soy yo, para firmar las licencias una por una, que como me veías tú antes, que la firmaba a mano en las carpetas, uh-huh. Hoy día es lo mismo, también tengo las carpetas llenas de papel encima del escritorio, pero hay que firmarla a través de la página. Entonces tengo que además revisar que lo que está en el papel esté también en el sistema. La fecha de emisión, la fecha de vencimiento, el número de folio, que esté hecha en la Casa de la Moneda, que cumpla con las licencias que corresponde, que no tenga problemas de idoneidad moral, que no tenga problemas de algún dato erróneo. Tiene pensión alimenticia. Es que acá etcétera, cualquier dato erróneo le puede jugar en contra al conductor, director. Claro, entonces por eso hay que revisar uno por uno. En su momento nos dijeron la CONACES lo que tienen ustedes la posibilidad de firmar masivo. Eso es una mentira, porque no se puede firmar masivo. Y si lo hago masivo, imagínate, no reviso nada. Claro. La otra vez salía que éramos la municipalidad que más firmas habíamos tenido de licencias con personas que tenían deuda alimenticia. Imagínate, yo hoy día no puedo firmar ninguna licencia que no esté con todos los antecedentes revisados. Entonces, ese es el proceso y el problema que hoy día se genera. Y insisto, te doy las gracias por el contacto, Mauricio, para poder que la gente pueda entender un poquito cuál es el proceso. Yo hablo, he abierto la puerta de mi oficina varias veces con gente que está molesta y los hago entrar y les muestro mi oficina y les muestro el computador como dice cargando. Recientemente mandé una foto, sí, donde hay un problema con el sistema que se cae a cada momento. Entonces yo llevo en la mañana, tengo anotado acá 46 licencias de conducir y firmado durante toda la mañana, desde las 8 de la mañana, son las 12:25. Es súper poco el número que he podido firmar y no me he estado como ratón de laboratorio acá dentro de la oficina firmando licencias, nada más. Hay instrucción acá del personal que no me moleste durante el día, uh-huh, porque estoy haciendo solo esta tarea. No estoy disponible ni para las tareas de los semáforos, ni para los temas en la calle, ni para permiso de circulación, que son también temas importantes de la dirección de tránsito. Correcto. Estamos abocados al 100% a sacar las licencias de conducir lo más pronto posible. Y nosotros interrumpiendo. Oiga, director, mire, bueno, son claros ejemplos y acá, claro, acá hay algunas personas que me dicen, acabo de llegar a casa y de ir la quinta vez a buscar mi licencia. La renovación la hice el día 10 de marzo, imagínese. Esa es una situación que no puede ser, pues no puede ser que una persona venga más de una vez a buscar su licencia. Hay que buscarle una solución inmediata para ese caso. Y bueno, si esa persona que acaba de decir eso se puede contactar conmigo a través suyo, Mauricio, por favor que lo haga porque tenemos que darle una solución inmediata. Bueno, acá hemos visto y hemos sido testigos y usted me imagino que ha recibido también claro ejemplo de personas que lamentablemente por no contar con su licencia al día han perdido su trabajo. Pero acá también, claro, acá también hay un grado de responsabilidad también de nosotros y esto lo voy a decir con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay personas que se han dejado estar. Ya veníamos arrastrando un proceso de pandemia, ya, con el tema de las licencias. Nos fuimos relajando por el tema de las prórrogas, prórroga tras prórroga, prórroga tras prórroga. Nos acostumbramos al tema de las prórrogas, pero cuando llegó el momento de que la ley dijo, esta es la última prórroga que se va a entregar, ahora todo le dio por obtener su licencia de conducir cuando tuvimos cuántos años anteriores para poder hacer el trámite, que era muy fácil y muy simple en su momento, director, antes de poder llegar a este nuevo servicio. Sí, o sea, nosotros teníamos el sistema anterior era más rápido, pero ahí la gente también nos dice, oye, pero yo también estuve tratando de conseguirla ahora y no la conseguí. Yo creo que aquí la pandemia no nos cambió la vida a todos, en verdad, sí. Y sí, pues tienes razón en lo que dices, hay que ser responsable también respecto de eso, pero hay gente que también hoy día tiene como justificación que intentó muchos meses de meterse, uh-huh, en la página y que en ese momento tampoco podía porque estábamos colapsados con las solicitudes de poder agendar, porque también la licencia de conducir hoy día dejó de ser un lujo. Hoy día la licencia de conducir es una necesidad, se utiliza para los trabajos, como dices tú, lo que conversábamos recién, es súper difícil hoy día no poder contar con la licencia de conducir que te sirve para todo. Dice, hola, buenas tardes. En mis anotaciones me sale falta a la idoneidad moral. Con esa anotación no me dan trabajo en ninguna parte y ya cumplí la sentencia y ya tengo mi licencia profesional. Pero no borra las anotaciones. Director, ¿se puede hacer algo con eso? Me preguntan acá. Sí, mira, hay algunos antecedentes que tienen que ver con la idoneidad moral, ¿ya?, que se pueden eliminar del certificado de antecedente y la hoja de vida del conductor. Eso tiene que hacerlo a través de un abogado con el trámite en el registro civil específicamente. El registro civil es el que se encarga de eso. Hay algunas anotaciones que no se borran, se borran de la hoja de vida, pero no del certificado de antecedentes. Por ejemplo, la violación o el tráfico de droga o el asesinato. Pero hay otros casos como el estado de ebriedad, conducir bajo la influencia del alcohol o estado de ebriedad, que claro, te quitan la licencia por un par de años y después estás con problemas de idoneidad moral durante los 5 siguientes. Eso sí se pueden borrar, pero hay que hacer el trámite en el registro civil. Director, sumado esto, me imagino que es mucha la gente que llega de forma diaria, de forma presencial, para poder obtener alguna hora, para poder ver alguna posibilidad de poder obtener su licencia. Hoy en día, nada presencial. Mira, no estamos atendiendo al momento a la gente que llega presencial, a no ser que sea una persona de tercera edad o con alguna discapacidad. Pero la gente que llega sin hora también se le está dando un sobrecupo. Se le da el sobrecupo para la semana que estamos o para la semana siguiente, dependiendo cómo estamos en la cantidad de sobrecupos. Normalmente damos entre 10 y 15 sobrecupos diarios. ¿Y todos los días viernes a partir de las 5 de la tarde? Todos los días viernes a partir de las 5 de la tarde para la semana siguiente. Ya, acá me respondió don Carlos y me dice que lo citaron para mañana a las 3 de la tarde. La persona que le estaba comentándole yo que era la ya, quinta mañana vez. A las 3 de la tarde va a tener su licencia lista. Porque esa es la instrucción, en verdad. Ya. Gente que vuelve a venir y que lleva más de 20 días esperando la licencia, por supuesto hay que dejarla en un listado aparte y hay que ver, moverse de la mar y tierra para que ver cuál es la situación y si es que hay que esperar alguna autorización de CONACET o ya la tenemos vigente para poder generarla. Que se la haga al momento, la firmamos al momento y se la entregamos el día que se cita. Director, ¿qué respuesta le podemos dar a aquellas personas que están todos los viernes desde las 4 de la tarde, 4 y media, un cuarto para las 5, 1, 2, 3, 4 computadoras en línea tratando de obtener una hora y no lo pueden hacer? Ya pasan algunos minutos pasado de las 5 de la tarde y aparece, no hay cupo disponible, no hay hora disponible. ¿Se va a seguir trabajando de la misma manera o va a llegar algún momento de que ese sistema va a cambiar en el proceso de agendamiento? Mira, ahora el tema del agendamiento está un poquito más regulado. No sé si está tan así como me dices tú. En su momento fue así. Hoy día, por ejemplo, hoy día lunes todavía nos quedan un par de horas disponibles para esta semana. Sin embargo, las personas que no lo pueden lograr de esa forma pueden mandar correos también a través de nuestros correos habilitados en el Departamento de Licencia de Conducir. ¿Ya? Y nosotros mismos le buscamos un sobrecupo para poder otorgarle un agendamiento presencial. Bueno, ese fue el correo que en su momento habilitó por parte del alcalde cuando lo conversamos con nosotros de aquellas personas que necesitaban también regularizar su... Lo estamos ocupando a través de ese correo y los correos también de acá, el mío, el de subrogante, la jefa de licencia, estamos todos ocupando eso. Ya, porque acá me escribe la señora Aurorita y me dice, hola mi niño, me cuesta creer lo de mi licencia. Mi licencia venció el año pasado, abril, y por internet no logra alcanzar. Se me es muy difícil, fui presencial y tampoco, no me atendieron, solo me dijeron que es por internet. He intentado tanto... Señora Aurora, anote, Rodrigo. Ya, Munoz O. Rodrigo. Munoz O. Munoz O, con ZO. Ya, Munoz O. @ imantof. Ya. .cl. Rodrigo. Munoz O. imantof.cl. Las personas que tengan ese tipo de problema, como la señora Aurorita que dices tú, que me manden un correo y nosotros vemos cómo le podemos generar un sobrecupo. Ya, importante. Ahí de todas maneras, señora Aurorita, se lo voy a mandar a través del correo. Pero es importante, a través del WhatsApp le voy a mandar esta información, porque el director es muy responsable en poder decirlo. Aquellas personas que no logren obtener una hora los días viernes, que se contacten a través de los correos corporativos de la Dirección de Tránsito para poder agendar alguna especie de sobrecupo. Pero no piense que a lo mejor va a ser para hoy día o para mañana, durante la semana o durante la próxima semana, pero ya por lo menos no va a tener que ingresar cada día viernes para poder obtener suelo. Entonces es importante y acá también se agradece que hoy en día ustedes como Dirección de Tránsito ponen a disposición todos los canales habido y por haber para poder atender cada una de las solicitudes, pues, director, porque acá plenamente, no sé, pues uno... Perfectamente usted se podría lavar la mano, pero ese lo ve el sistema, ahí está todo. Pero acá un director que dice, ningún problema, ahí está mi correo, me pueden escribir, me pueden enviar su mail y nosotros le buscamos algún sobrecupo. También eso hoy en día se toma de buena consideración y se agradece. Nosotros entendemos acá, Mauricio, que esta es una necesidad de la gente y por eso que buscamos la alternativa de poder darle solución. y aprovecho también de pedir disculpas por el tema de los retrasos de más de 30 días, más de 20 días por el tema de la entrega de la licencia. Como te decía recién, estamos trabajando en poder mejorar esta situación. El día de la mañana tuvimos reunión de directores, el alcalde nos entregó varios lineamientos y varias potestades también para que podamos hacer y deshacer y buscar la alternativa de poder darle solución a este tema y apurar un poco más los plazos de entrega. Por acá me escribe don Juan Rojo, dice: hola, quinta vez que voy a buscar la licencia y me dieron 2 semanas más la misma respuesta de siempre. 12 de marzo la renové, ¿y qué pasa con aquellos que tengan un parte por licencia vencida por salir en una emergencia, por ejemplo? El tema de la licencia vencida, que le tomen un parte ya ahí no me puedo hacer responsable, ya no claro. Soy carabinero ni soy la ley. Respecto al tema ese de retraso, lo mismo que te decía recién, que se puedan contactar conmigo para poder ver su situación, pues, a ver qué forma lo podemos ayudar. No creo que eso de las 2 semanas está mal, porque no tenemos esa inscripción entregada, como le mencionó recién la señora. Ya, bueno, director, ¿cuál es el llamado que hoy en día le podemos hacer a los vecinos, a la gente? Bueno, primero pedir las disculpas correspondientes del caso por este proceso, pero usted recién lo dijo, fuimos el conejillo de Indias también para probar esta nueva metodología, este nuevo sistema de la implementación de la licencia digital. Mira, un llamado sí quiero hacer. Nosotros hoy día en la sala de entrega de licencias tenemos más de 1.200 licencias de conducir listas y impresas, firmadas incluso, para que vengan a retirar. Ya hay un montón de contribuyentes que no vienen a retirar. Ya. Ese es el llamado, o sea, a la gente de partida, porque hoy día buscar una licencia en un universo de 1.200 es más difícil que encontrarla en un universo de 100. Correcto. Entonces esas personas que tienen la licencia de conducir, que yo no sé por qué no la vienen a buscar, porque tenemos el reclamo de la gente que no tiene su licencia por segunda o tercera vez, pero todos los días entregamos 300 licencias de conducir. Es importante que la gente que tiene su licencia hoy día lista y que sabe que la tiene lista hace mucho tiempo, que la venga a retirar. ¿Puede ser que a lo mejor lo hayan hecho en otra municipalidad que se lo entregó mucho más rápido, director, a lo mejor? No se puede, Ellos okay. Ingresando al sistema en el módulo ya que han bloqueado todo Chile. Ok, ya. Hay una forma de poder hacer un trámite en dos lados paralelos. Ok, ya. Eso es importante también saberlo, porque hay muchos que dicen, no, anda para allá, que allá te es más rápido el tema, pero si tú ya la estás tramitando aquí en Antofagasta, olvídate que te la bloqueado. Queda bloqueado. Claro. Bueno, es importante ese llamado y el otro que tengan un poquito de paciencia. Yo sé que están entrando en desesperación, pero estamos tratando de buscar la forma de poder darles una solución. Ya, Rodrigo. Como ejemplo, quizás no viene al caso, pero su amigo Cristian Flaco Santana nos debe un pollo asado y un chop de hace como 7 años cuando jugamos a la pelota y le ganamos a la radio, pero son temas que hay que tener paciencia. Yo todavía sigo esperando. Y también le debe una silla a la municipalidad de la dirección de tránsito también. La misma. Rodrigo.munoso, ya, @imantof.cl. Ahí se contactan directamente con el director de tránsito de la municipalidad, quien gustosamente ha entregado su correo corporativo para poder atender dudas, consultas y también para poder buscarle la alternativa de poder agendarle un sobrecupo para la obtención de la licencia de conducir, y eso también se agradece porque no lo hace cualquiera. Así que, director, agradecerle este contacto telefónico que claridad nos deja también. Distinto hubiese sido que a lo mejor hubiesen tomado la municipalidad, no sé, de Providencia, Las Condes, en Santiago, con ello haber hecho la prueba, pero no, la hicieron acá con nosotros en Antofagasta. Pero de igual manera agradecemos el contacto telefónico, director, a esta hora, y también por aclararnos algunas dudas y responder también. Dice, gracias Mauri, gracias al director también por colocarse también en los zapatos de nosotros. Bueno, ahí tiene la respuesta también por parte del director. Ya, saludos para todos, que estén muy bien y vamos a tratar de mejorar esta situación. Un abrazo, director, muchas gracias. Le mandaré su mensaje a Cristian, ¿ok? Okay. Muchas gracias, director. Un abrazo. Muy buenas tardes. Que tenga excelente jornada. Chao, chao. Gracias. Bien. Chao, chao. Bueno, conversando con el director de tránsito de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, el señor Rodrigo Muñoz. Entregándonos la claridad, ¿por qué la demora en el proceso de la entrega de las licencias de conducir? Si usted quedó con dudas, puede ingresar también a nuestro podcast en radiocarnaval.cl para volver a escuchar esta entrevista y también obtener mayor información. No lo olvide, si quedó con duda y quiere el correo del director, ahí a través del WhatsApp se lo entregamos sin ningún tipo de inconveniente.